ciudad de las Diagonales termina en Circunvalación, pero hay más La Plata. Otra cultura. Otros sonidos. ¡Hay otras voces! Hay otra manera de vivir la vida. Hay otro rock. Siempre creciendo desde el pie, con el rock que vos querés escuchar. El 88.9 del Dial, directamente desde el hogar Pantalón Cortito en el barrio San Carlos. FM Raíces. Rock. Somos nosotros. Se siguen tirando con de todo. Usted avaló. No descalifique. Usted avaló la bomba Lamia. No, no puede ser semejante barbaridad. Minutos después de firmar su renuncia, Fernando de la Rúa se retira en helicóptero de la Casa Rosada. Con 15 pesos me hago alto guiso. Simplemente vengo a hacerle una pregunta. Pregúntale a otro, ¿no? Me parece un maleducado. Y vos sos un boludo. Que la chupen. Que la sigan chupando. Chicos, la sopa se fría. Vengan, guacho farra. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Tenemos una pata de jamón crudo, tenemos un montón de queso y te vamos a... Basta, chicos. Sin ofender, un programa bien argento. Buenas noches, bienvenidos a Sin Ofender, este hermoso y sensual programa que se transmite por Raíces Rock 88.9. Hoy tengo a mi lado a Emilia. Buenas noches, Joaquín. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, porque todavía es medio de día. Estoy bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. No sé si todo tranquilo. Estamos... Estamos raros. Es un programa raro hoy. Estamos con la ausencia de Marco y Belén. También de... Y Bruno, exactamente. Nos está operando Carla. Tenemos más ausencias que presencias hoy. Sí. La ausencia de Belén, ¿por qué se da? La ausencia de Belén se debe a que nuestra locutora, ahora es locutora profesional, hay que felicitarla porque se recibió de locutora. ¡Vamos! ¡Bravo, Belén! La felicitamos. Y por ello, anoche tuvo una fiesta de recibida y hoy no estaba en condiciones de venir a la radio. Perfecto, es... Está totalmente perdonada, estaba en todo su derecho y tenemos un audio de ella explicando la situación, justificándose. Hola equipo de Sin Ofender, hoy los abandono. Sí, no pude ir al programa, ayer tuve mi recibida, pero una cuestión, soy una locutora inexperta, así que me quedé difónica. Les mando un beso grande y que tengan un lindo programa. Divina. Teníamos voz de triste que de afónica, es raro. Es que creo que le dolía no venir. Sí, estaba mal porque no venía. ¿Y Marco y igual Bruno? Igual tenía bastante voz. Sí. Mejor que nosotros, seguro. ¿Marco y Bruno? Marco y Bruno, ¿adivina qué? Porque ellos, viste, que faltan un poquitito más. No sé si tienen una excusa una tan constancia. Buena. ¿No? Ninguno de los dos se recibió. Bien. Están en un 15. Bien. Están comprobando todo lo de la columna pasada, de las fiestas. Bueno. Necesitábamos un poco de comprobaciones empíricas, entonces decidimos mandarlos a un 15. Buenísimo. A ver si salen en vivo o no. No sé qué harán, pero... Totalmente, puede que ser. Que nos traigan sanguchitos de salami cuando vuelvan. Ay, qué rico. ¿Están? Podría sí, sí. ser. Bueno, esta semana, Emilia, pasaron un montón de cosas. Sí. Para empezar. Muchísimas. Tenemos un republicano en la presidencia de Estados Unidos. Ganó Donald Trump. Sí, eso creo que es lo más shockeante de la semana. ¿Shockeante en qué sentido? No sé si es shockeante, o sea, no sorprende. Los Yankees iban a elegir a Trump, pero... A mí lo único que me molestó fue en el tema de las encuestas. O sea, todas las encuestas van para Hillary. Pero se dieron vuelta, ganó Trump. ¿Se dieron vuelta o estaban mal muestreadas las encuestas? Porque a eso voy. Viste que después salieron un montón de noticias que decían que si votaba solo la gente de menos de 35 años, ganaba Hillary. Claro, en realidad, si fuera nuestro sistema, ganaba Hillary. Pero en el sistema de Estados Unidos es diferente. Es un sistema extremadamente extraño que no vamos a explicar en este momento porque claro, no somos un programa votan informativo. 100 y 51 eligen a Trump. Bueno, se van los 100 para Trump. Es así, en definitiva. Y entonces ganas todos los electores. Pero en el total, en los millones, ganó Hillary. Pero ¿acaso las entrevistas no sirven, no funcionan, están mal planteadas? ¿No? Yo creo que sí, deben tener como entrevistas que no funcionan para el método de elección que tienen. El método de votación. ¿Qué más pasó? Perdió la selección. Por Dios, qué mal que la pasé. Me quitó vida ese partido. Primer gol decidí no ver más. Gran decisión. Dije listo. Yo me apuré mi vida para ver el partido, sabiendo que no íbamos a ganar, esperando un milagro. Y no se dio. Nos pasaron por arriba. El partido fue un asco. Los cambios fueron horribles. Higuaín de titular no corrió. En ningún momento tuvo la pelota en el pie. No. El único que jugó que fue Enzo Pérez arriba. Lo sacó por el Kun Agüero. Muerto, volvió a tu casa. Y después, no sé, Funes Mori y Messi. Y Otamendi, bueno, nos salvó un par de goles que iban ahí. Nos podían haber metido 5 o 6 tranquilos, pero muy tranquilos. Pero yo sigo rescatando que para mí el mejor jugador de la selección es Romero. Claramente es el único que sabe hacer lo que hace. Lo de Romero es raro porque es un arquero que no tiene continuidad en su equipo y sin embargo ataja bien. Se puede decir que ataja bien. Muy fachero. Es el único muy de la fachero, que sabe lo que tiene que hacer. Muy fachero el arquero de Brasil. Raro que venga a mí el comentario, no sé si lo viste. No lo vi. Ah. Esto es una inversión de roles fantástica. ¿Lo podés describir para la audiencia? Lo tenés que googlear porque estamos cagando risa de eso. ¿Lo googleamos cómo se llama? No tengo ni idea, pero arquero de Brasil, Google Imágenes, arquero claro. De Brasil. Bueno, vamos a buscar. Bueno, y hoy está jugando River, ya que seguimos hablando de fútbol, contra Olimpia de Paraguay. Me crucé a toda esa manga de pechos fríos por la autopista. Así que, bueno, espero que les vaya bien porque siempre voto por el equipo, siempre milito por el equipo argentino que vaya contra un extranjero. Eso está bien. Pero yo no milito por River, así que bueno, cada quien con lo suyo. Nos van a cortar los micrófonos si seguimos hablando mal de River. Ah, la operadora es de River. Pero, sí, la operadora es de River. Pero ya que nombraste autopista, quiero hacerte una pregunta, Joaquín. En tu opinión extremadamente personal, ¿en qué estado se encuentra el transporte público en esta provincia? Triste es la palabra. Triste es la palabra. Sí, en todo sentido. Bueno. Vamos a. Quizás después podemos hacer todo un bloque al respecto de todos los trámites y periplos que tuvo que hacer Joaquín para llegar de Quilmes a La Plata. No me parece. No estaba en humor, no estaba en condiciones. Yo mandaba audios para mantenernos informados a ustedes, no la audiencia. Bueno, pero tengan en cuenta si alguien se quiere mover de Quilmes a La Plata, que es complicado. Sí, tiene unas dos o tres es horas de viaje. Está complicado el asunto. Me crucé esta noticia que tengo acá en la pantalla, no sé si la estás viendo, esta semana, sí. Que me sorprendió. No la llego a leer porque no. Está muy lejos para mis anteojos, pero pantalla torcida, veo unas imágenes interesantes en esa noticia. Sí, las imágenes son bastante prometedoras. Es una noticia que dice, ¿cuál es el postre perfecto según Harvard? Bien, la Universidad de Harvard hicieron un extenso estudio sobre los hábitos más comunes de las personas a la hora de comer en un restaurante. El objetivo era encontrar el postre perfecto en cuanto a la composición, ingredientes, sabores, vitaminas y minerales. O sea que además de ser rico, tiene que ser sano. Sí, sí, todo junto, querían todo. Perfecto, sí. Decidieron bautizar al postre, que o sea, llegaron a toda la conclusión, hicieron todo un estudio que acá no se explica. Obviamente, flojo el señor. No van a explicar el claro, el, no sé quién es, tendría que estar la fuente de la nación, pero no leo el nombre, no importa. Llegaron al resultado. ¿Cuál es el mejor postre, ven? El postre más rico y equilibrado del mundo tiene que estar compuesto por chocolate negro, frutos secos y fruta. ¿Bien? ¿Fruta fresca? Claro. La fruta ofrece vitaminas y minerales que nos protegen de enfermedades coronarias y la diabetes. Sí. Los frutos secos están repletos de grasas saludables e insaturadas, que se relacionan con las tasas más bajas de diabetes y problemas del corazón. Y por último, los flavonoides, que no sé qué son, que presentan chocolate negro. Están en chocolate negro, sí. Reduce la presión arterial y la resistencia a la insulina. Reduce la presión arterial, o sea, todas aquellas personas que tengan presión alta, presten atención a este dato, coman chocolate negro. Prefiero no dar ¿cómo se dice? Expresar opiniones sobre medicina en el aire. Ya me veo que empiezan a comer chocolate negro y se nos mueren 3 oyentes de un bobazo. ¿Decís que nos van a denunciar? Y nos van a echar la culpa a nosotros. Sí. No, no creo, por favor. Me gusta ese postre, suena re rico. Igual insisto, para mí le falta. La gente de Harvard no conoce el dulce de leche. Como no. No deben haber tenido esa. Bueno, pero. Y los lácteos son re importantes. Tienen no calcio. No se la jugaron mucho estos muchachos porque le pidieron a la audiencia de Twitter que tiene Harvard, no sé cuántos lo seguirán, que armen su propio postre. Bueno, y estas son las fotos que estás viendo de la gente que agarraba chocolate y le mandaba fruta arriba y un poco de fruta, ¿no? Y ya. Ah, tenían que mezclar esos 3 ingredientes en la manera que quisieran y armaban el postre. Con... Sí, ahora vamos a compartir las imágenes en para que a todo el mundo le dé hambre, porque ver imágenes de postres, viste, que genera hambre. Yo te digo, prefiero comer mousse directamente, ¿mousse? Así que sí, ya. ¿Cuál es tu postre preferido? ¿Cuál es tu postre? ¿Mi postre preferido? Ay, qué difícil. La fruta, me gusta mucho la fruta. Tipo La fruta no es un postre. Es un postre y no es un postre. Así uno que tenga una preparación. La chocotorta es mi postre favorito, entonces. Quizás. Chocotorta con chogrinas. Sí, sí. ¿Qué otro tipo de chocotorta existe? Hay gente que la hace con las galletas horóscopo, que son un asco. Nunca había escuchado tal aberración. ¿Las conocen las horóscopo? Vienen el Leo, Tauro. Sí, sí. Es una copia barata de la chocolina. Bueno, de segunda, sí. No. Chocotorta es la mejor. Chocotorta, bien. Sí, es mi postre favorito. Yo probé una que se llamaba, ni me acuerdo cómo se llamaba el postre ese. Era una especie de, era la masa de la rosca, de la rosquilla de la, sí, de la rosca. Uh-huh. Repleta de crema pastelera adentro, con, afuera tenía chocolate y crema, no me acuerdo. Ni siquiera sé cómo, palo de algo se llamaba el postre. Me da ataque al hígado solo de escucharlo, ¿no? El postre más rico que probé en mi vida. Pero... Qué bien. Bueno, si los oyentes quieren compartir sus postres... Están todos invitados a compartir sus postres. Lo pueden compartir en la página de Facebook del programa, que es Sin Ofender. O nos pueden mandar un WhatsApp al número 221-5474-846. ¿Me repetís el número? El número es 221-5474-846. Buenísimo. Espero que todos lo hayan llegado a notar y que puedan mandarnos cuál es su postre favorito. Y vamos a ir el primer tema de la noche con América Grande de Mansa Locura. Los héroes sin nombre que la historia olvidó. Que la memoria no falle, que no nos calle la gloria. Que se robaron las promesas de un buen porvenir que no va a venir. La tierra nos da las piedras, la piedra buenas armas serán. Seremos la fiesta y la guerra, una sola raza que va a pelear. América libre. La justicia cierta llegará. América libre, América grande. La rabia despierta, la justicia cierta llegará. De callar la verdad a la sangre derramada que no para de gritar. Que no hay montaña ni río que quiera fronterizar, solo marcar un camino y hoy son el alambre del fiscal. La tierra nos da las piedras, la piedra buenas armas serán. Seremos la fiesta y la guerra, una sola raza ofender, un colchón para los honestos. Siempre a pata o bicicleta, se nos alejan las metas, la esperanza se marchita, solo el corazón la riega. Vamos en busca de afectos para vivir esta vida, y si el tiempo no te alcanza, mañana será otro día. Los vendedores no venden, los clientes que no cobran, y los pobres ya no prueban ni las migas de la torta. Seria miseria, esta miseria es seria. Si no fuera por mi negra, ella es quien mata las penas. Hacia el oeste se abre otra ciudad. Somos nosotros. FM Raíces. Rock. Treinta horas y seguimos en Sin Ofender. Acabamos de escuchar a Seria Miseria de Arbolito. La verdad no la había escuchado en mi vida. ¿No habías escuchado nunca esa banda que se llama Arbolito? Mirá, sí, que es vieja. A Arbolito lo he escuchado, nunca había escuchado esa canción. Arbolito lo vi en vivo, gratis, en San Clemente cuando tenía años. No me acuerdo. ¿Años? Cuando. Sí, tenía años. ¿Tenías más de una década de años? Sí, seguramente. Me acuerdo que, y aparte me acuerdo como era esto, que es, viste que salen las bandas, pero antes sale alguien a probar los instrumentos. Como nadie conocía Arbolito, salió un chabón a probar la batería y la gente lo empezó a aplaudir. El chabón estaba probando la batería nada más, tocando tres platillas, así que estaba la gente aplaudiendo. Bueno, a la media hora salió Arbolito más o menos. Me quedé a ver dos temas y me fui porque me pareció un poco aburrido. Estamos en el segundo bloque. Acabamos de poner un tema de Arbolito, claro, al aire, pero todo esto no sale. No van a venir de Arbolito a cagarnos a piña, ¿no? No, no creo. Me hace chica. Bueno. No, va a tener la productora, que fue la que eligió el tema, a cagarte a piñas. Estamos... Sí, para el Bloque que sigue, Joaquín no habla más, ya saben qué sucedió. O lo mismo así. Pueden hacer una denuncia por violencia. Bueno, sin ánimos de seguir con la agresión, estamos en el segundo bloque, La Máquina del Tiempo. Vos tenés las efemérides en tu mano. Yo tengo las efemérides, te voy a leer las efemérides de esta semana, todas las cosas. ¿Dónde puedo llegar a caer? Exactamente. Para empezar, vamos a ir cronológicamente. En 1815 nació Elizabeth Stanton, que fue el líder de los movimientos por los derechos de la mujer. Bien. En 1864 empieza la guerra de la Triple Alianza entre Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay. ¿Viste? La ubicás a la guerra. Sí. Todos contra Paraguay. Sí. Sería interesante caer ahí. A ver. Sería bueno, ¿no? No, los conflictos bélicos no me atraen. Bueno, te tengo una mucho más linda. En 1929 nació Grace Kelly, una actriz estadounidense que me imagino que la ubicás a Grace Kelly, ¿no? 1929. No me suena. Grace Kelly, no. Grace Kelly. ¿Cuál es? Una hermosa, tipo a lo Marilyn, pero sabes, esas divinas, tipo Marilyn, pero un poco menos reventada. Mientras sigue leyendo, la voy a googlear. ¿La vas a googlear? Sí, Grace Kelly, es hermosa. Sí, la tenés que conocer. La tengo, creo que vi un par de películas que estaba con Humphrey Bogart. Sí. Sí, señor. Los divinos. Bueno, imagínate caer cuando nace Grace Kelly. Estar ahí cuando nace una de las mujeres más hermosas del mundo y de la historia. Sería interesante. Yo te digo, me encanta el cine, los policiales negros. Me encantan todas las películas de Humphrey Bogart, las vi casi todas. En muy pocas aparece. Ninguna aparece Marilyn Monroe. Tuve que buscar películas de Marilyn Monroe para mirarlas, para ver cómo actuaba. Actuaba muy mal esa chica. Pero era linda. Era muy linda. Y en las imágenes en blanco y negro se la ve muy linda igual. O sea, tenés poca definición y todo. Y vos decís, era muy linda chica, pero era de madera la chica. Era de madera. Lo mismo pasa con, no sé, el tango de Gardel. O sea, se escuchaba como la mierda en esa época grabado. Y vos escuchás un tango de Gardel y se escucha zarpadísimo como tocan todos los músicos, como canta Gardel, todo muy zarpado. Sos un chico muy vintage, Joaco. Sí, bueno, seguimos con la... Vamos a avanzar en el tiempo, a ver si te acomodas un poco a la actualidad. En 1933, ya estamos bastante más cerca, no, mentira, se toma la primera foto conocida del monstruo del lago Ness. También en 1933, los nazis reciben en las elecciones alemanas la mayoría de los votos. ¿Tenés alguna idea de cuántos votos recibieron los nazis y con cuántos votos ganaron? No, la verdad ni siquiera se me ocurre el número de habitantes que puede haber. ¿Cuántos? No, en porcentaje. ¿En porcentaje? Y el 90 y... No, 96. Iba a decir 96%. 92%, le pegaste muy cerca. Es como un poco escalofriante. Sí. Pensar que los nazis sacaron el 92% de los votos positivos. Y andas a ver qué les prometieron. Y siguen un manejo de la propaganda espectacular. Igual no necesariamente la propaganda, porque yendo en relación con lo de Donald Trump, o sea, viste que hicieron un análisis de los medios que tenía Donald Trump a favor y los que tenía en contra. Sí, o los que tenía una favor campaña Hillary. Totalmente apolítica. Eran 290 y pico con Hillary y 13 de Donald Trump. Así que no, lo de los medios no es algo, un dato bueno, pero bueno. Habría que hacer un análisis comparativo entre la campaña de Hitler y la campaña de Trump y ver... A ver qué pasó. ¿Cuál es la mejor y si son parecidas o no? En 1936 se inaugura en San Francisco el puente más largo del mundo hasta entonces, que es el Golden Gate. Va, mira. En su momento fue el puente más largo del mundo y en donde tantas películas se han filmado, entre ellas la escena de George de la Selva. Es la única que me acuerdo de este momento, pero sé que... Y nosotros tenemos la avenida más grande, más ancha del mundo, así que seguimos. Así que seguimos, muy bien. En 1963 se funda la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino. La AFA. En 1982 nace Anne Hathaway, otra actriz divina. Otra muy linda chica. Un poco más joven. Claro, ahí la Está tengo viva más. Para empezar. Ahí la tengo más. En 2001 en Nueva York se reúnen por última vez los tres ex-Beatles que quedaban vivos. O sea, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. Todo a petición de George Harrison, que iba a morir 17 días después. Una tristeza. ¿Sería lindo caer en ese momento? No sé si sería lindo. Está como muy... Lo pondrías a llorar. Es como muy personal en la situación esa, como para meterme en el medio. Y en el 2005, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española hacen la presentación oficial del Diccionario Panhispánico de Dudas. Me encantó, quiero conseguir ese diccionario. No lo tengo, no lo tengo ni siquiera leído, no sabía que había un diccionario de dudas. Yo tampoco, pero me encantó, lo quiero. ¿Qué es que podría haber en diccionario de dudas? Dudas. Sí, pero además, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué es esto? Medio raro. Medio raro. ¿Qué más tenemos? Eso es todo. No tenés tantas opciones hoy. ¿Te gustan las opciones? Sí, sí, me encantó el diccionario de dudas. Lo estoy buscando ahora para ver si lo encuentro el diccionario de dudas. Desde el punto de vista de norma culta actual de dudas lingüística. Bueno, pero... las dudas lingüísticas más habituales tiene. Excepto, sí, sí. Son dudas lingüísticas. No era algo... Ya la playamos. Sería muy interesante. Sería muy útil. Que es claro. Correcto. Claro. Está re bueno. Sí. Resolvería tantas peleas. Sí, igual si de no, cómo se dicen ¿pollería o pollajería? Claro, ¿qué venden en las pollerías y qué venden en las pollajerías? Lo escuché en un audio el otro día y ya me olvidé, así que... Y hay opiniones encontradas. Necesitamos el diccionario para saber de verdad qué venden en cada lugar. Y no voy a hacer más porque la productora nos va a cortar los micrófonos de nuevo. Tenemos una productora que tiende la violencia. Sí. Chicos, en cualquier momento... Se suspende el programa por... en realidad las personas que faltan acá no es que no pudieron venir, es que la productora los cagó palos. Sí, acondicionante, está mirando mal. Sí, sí. Bueno, te voy a dejar sola, disculpame después de que haya salido a la productora, te voy a dejar sola y me voy a ir a la máquina. Bueno, así suerte. Que... Bueno, espero que... Llévate un par de caramelos que trajimos acá porque mirá si te baja la presión o algo así. Me llevo esta botella de agua, sí, un caramelo. Un caramelo, la botella de agua. Yo creo que con eso te alcanza, con eso estás. Bueno, mucha suerte, Juaco. Nos vemos en un rato. Bueno, sí, le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos, por si no vuelvo. Bueno, volvé, por favor, porque el resto del programa sola no puedo hacer el resto del programa sola si este chico no vuelve. Igual, por suerte, siempre que se fue, volvió. La máquina funciona. Para los que no sepan lo que es la máquina, ahora Joaquín está metiéndose como en una máquina del tiempo que la producción pudo comprar. En un estado cuestionable, pero un poco funciona. En tanto no nos subamos de a muchos. No sé cómo hace, toca ciertos botones y se transporta a alguna de las efemérides que yo acabo de leer. O sea, algo que haya pasado relativamente cerca de estos días, pero años anteriores. Así que... Hola. ¿Juaco? Hola, hola. ¿Juaco, llegaste bien? Hola, hola, hola. Joaquín, ¿me escuchás? ¿Llegaste bien? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí, llegué bien. ¿Y mi empanada dónde está? ¿Tú qué? Mi empanada, una empanada de pollo que estaba en la máquina. Juaco, habías pedido que limpiaran la máquina y esa empanada estaba ahí hace como 2 semanas. Era una porquería, tenía una baranda que se escuchaba desde afuera, la deben haber tirado. ¿Cómo que la tiraron? Era mi empanada, la del primer viaje, una empanada tucumana. Era de la suerte. Juaco, era una empanada. No pasa nada, ¿sí? ¿En dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi empanada? Te dije que la tiraron. Ahora cuando llegues te compro 2 docenas de empanadas, ¿sí? Estamos haciendo una radio, ¿te puedes concentrar? Bueno, dale, pero que no sean de pollo porque me caen mal. Bueno, estoy en Chascomús, uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires. ¿En Chascomús? ¿Estás seguro? Sí, acá tengo enfrente la enorme laguna característica de esta ciudad. Hay bastante niebla, pero veo allá algunos cerros, montañas... Y bueno, los clásicos bosques de pino que rodean la laguna de Chascomús. Cerros, pinos, montañas. ¿Vos estás seguro que esto es Chascomús? ¿Quién está acá? Si te digo que es Chascomús, es de Chascomús. Bueno, se me hacía raro, no sé. ¿Ves a alguien? ¿Casas? ¿Algo? Y relativamente cerca veo una ciudad bastante actual, parece. Y por allá veo unos muchachos caminando en pollera. No los tenía tan liberales estos chascomusenses. ¿No es chascomunenses? ¿En polleras? Bueno, acércate a hablarles, a ver qué te dicen, porque la verdad que yo no entiendo un choto. Está lleno de mosquitos acá afuera. Ahí justo pararon, es medio perturbador esto, son como una secta, un logia de pelirrojos albinos en polleras. No me les quiero acercar, tengo miedo. Tené cuidado porque los pelirrojos son yeta. Están tocando música con gaitas. A esto flashean que son escoceses. Capaz que es un encuentro de escoceses de Chascomús. Juaco, me parece que es bastante obvio que no estás en Chascomús. Montañas, bosques, lagos, escoceses, gaitas. Estás en Escocia. Y seguro que si estás en un lago, debes ser un lago Ness. Era lógico, sí. Yo te dije, vos que un pico Chascomús. ¿Cómo le pregunto a este tipo dónde estoy? A ver, para que... Sos un cara dura, pero para que me fijo en el traductor. Un saludo es algo así como alright. Y después es seco and legnis. ¿Lo qué? ¿Qué significa? ¿En qué idioma está? Está en gaélico escocés y es... Creo que sería algo así como si le preguntas si eso es el lago Ness. Pero creo. Pregúntaselo con cuidado. Ok. Abrit. Ese es el Lodge, Miss. Me está mirando raro. El muchacho me está asintiendo con la cabeza porque tiene la boca ocupada con la gaita. Entonces, tenía razón, estoy en Escocia. Y es el lago Ness. ¿Por qué estoy acá? Déjame ver que me fijo en internet lo de las efemérides. A ver, la primera foto del monstruo del lago Ness, ahí está. La primera foto del monstruo del lago Ness fue tomada por el señor Hugh Gray en Foyers el 12 de noviembre de 1933. Pero fue recién el 19 de abril de 1934 que un señor Robert Kenneth Wilson tomó la que es más conocida. Que es la más impresionante, esa que se conoce como la foto del cirujano, que es la que conocemos todos, del cuellito y la cabeza, y esa es la que le vendieron después al diario. Ah, mirá, pará, en la orilla hay unos nietos con una cámara de esas viejas, ¿viste? Grandes, con trípodes. Esperá que bajo para hablarle. Che, hay como movimiento en el medio del lago. ¿Qué mierda? ¿Qué fue eso, Joaco? ¿Qué pasó? La cámara que te decía, es impresionante el ruido que hace. ¿Y le sacó la foto al monstruo? ¿Está ahí? Y la verdad, calculo que sí, pero... Bueno, yo cierro desde acá, me voy a la mierda, no. Joaco, ¿qué fue eso? Joaco, ¿y ese ruido? Joaco, ay... ¿Habré visto el monstruo? ¿O habrá visto que montaban al monstruo? ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¿Estará bien? ¡Ay, no! ¿Y ahora qué? ¿Si no está bien? ¿Y si no llega? ¿Si este chabón no llega, qué hago? Sola, todo el programa, ¿no? Me pego un tiro. ¡Ahí está llegando! ¡Ahí está, Joaco! ¿Estás bien? ¿Llegaste? ¿Estás bien? Casi me como la puerta. Sí, me di cuenta. Sí, ¿qué fue eso que se escuchó? Salí corriendo. Viste que yo soy muy valiente. No sé, se escuchó como... O sea, después de... Primero el ruido de la cámara y después se escuchó como un rugido. Yo pensé que estabas con el monstruo. O sea, ¿había un monstruo, Joaco? No te puedo decir lo contrario. Había... No servís de nada, Joaquín. Fuiste la primera vez que le sacaron una foto al supuesto monstruo del lago Ness y no podés confirmar si había un monstruo o no. Yo vi algo en el agua que se movía y después... Mira, no te puedo asegurar que sí o que no. ¿Qué querés que te diga? Es lo que hay. Estaba bueno. Buscando... Igual, o sea, hay cosas del monstruo del lago Ness. Primero, me parece que tiene el rugido muy parecido al de Godzilla, pero bueno, eso es una apreciación mía que difícilmente... No sé, ¿es muy específico el rugido de Godzilla? Sí. Ah, sí. Ah, perdón, no sabía. Pensé que era un rugido cualquiera. No, jamás. Me sorprende igual que un monstruo acuático ruja. ¿Hay algún otro bicho acuático que ruja? Tipo, los delfines no rugen, las ballenas no rugen. ¿No? El rugido del delfín... El delfín es como... El sonido del delfín no se podría categorizar. Podríamos hacer que se ría la productora y tendríamos una muy buena versión del sonido de un delfín. Y ya empieza la agresión. Sí, está pa, pa. Pero para mí... Me estoy defendiendo. Para mí que es el rugido del delfín es ese. Es el esa cosa que no sé qué ruido hace, pero... ¿Y eso es un rugido para vos? Sí, algo parecido. No sé, para mí el rugido tiene que ser algo un poco más aterrador que un... Era bastante, bastante fuerte. Bueno, lo que vos decías, la primera foto no se vio un soto, la que tomaron. Que debe ser ¿no? ¿La viste? Sí, me acuerdo de haberla visto en internet, pero no se ve absolutamente nada. La segunda, que es la que conocemos nosotros, que está en blanco y negro, es la que se le ve parte del torso de la parte de arriba, el cuello y la cabeza. Que tampoco podés decir muchas cosas con la foto, ¿no? Nada más, ¿no? No, son muy imprecisas las fotos del monstruo de la ONES, pero bueno, necesitamos tener misterios en acá tengo vida. Una página que dice 18 datos que tal vez no conocías del monstruo de la ONES. Seguramente mucha gente no conocía ningún dato del la ONES, pero bueno. No, informanos. Bueno, acá dice que en 1994, papá. En 1933, el Daily Mail reportó que habían encontrado huellas en la orilla del lago que podían corresponder al monstruo marino visto meses antes, que es donde estuve yo. Tras investigar, el Museo Británico de Historia Natural informó que aquellas huellas habían sido hechas por un hipopótamo de juguete. ¡De juguete! ¡Muy bien! Se formaron expediciones en 1934 para buscar a Nessie, porque le dicen Nessie, científicamente, no sé por qué, en buena onda. Pero claro, como Lucy, Nessie. Solo que a Lucy la tenemos entera y a Nessie tenemos unas fotos que no se ven. Y esta presentación de 1934, esta expedición de 1934, se dio porque el dueño de un circo ofreció 200.000 libras, o sea, 200.000 libras, que es un montón de plata. Sí, sí, no es poco, claro, es como excesivamente mucho. Para quien lograra atrapar a Nessie y de esta forma poderlo usar para su espectáculo. Pobre, porque el chabón realmente tenía que hacerse después una pileta gigante, o sea, estaba haciendo alta inversión. Basta decir que nadie se llevó el dinero. Y por último, que es un dato que me gustó mucho, igual hay muchos más, pero este está bueno, que dice que alrededor de 20 personas cobran diariamente 2 libras por cuidar a Nessie. O sea, tenemos 20 personas en el lago que cuidan a Nessie. Que cuidan y, a Nessie. Y están cobrando por eso. Y están cobrando. Sí, sí, sí. Y 2 libras no es poco, porque si hiciéramos el pasaje de 2 libras a cuántos pesos, creo que es bastante. Y debe ser bastante, la verdad, no sé cuánto está la libra. La libra debe. Si el dólar está como 15, la libra debe estar como 30. O sea que ganan como 60 pesos por hora, ¿es eso? Una cosa así sería. Y, o sea, sin saber si existe. Ganan re bien por cuidar un bicho que no sabemos si existe. ¿Qué hacemos acá haciendo una radio porque sí, en vez de irnos a cuidar al monstruo de Lunes? Y acá una buena que debe ser producto de los... ¿cómo es? Me está saliendo zoófilos y no es zoófilos. Los estudiantes de zoología. Zoólogos, claramente. El chico que estudia en naturales y no sabe lo que son los zoólogos. Dice que ojalá ningún zoólogo nos esté escuchando. Sí, ojalá sí, que no sí, sé, sí. Ojalá que sí. En 1975 esta criatura recibió el nombre científico de Nessiteras, lo tenía que haber leído antes, Rhombotrexis. Un quilombo. Quiero que algún zoólogo se contacte con nosotros y nos diga a qué familia pertenece el monstruo del lago Ness, por favor. ¿Sabes que si pones el monstruo del lago Ness en Wikipedia te dice la familia de... ¿Te dice la familia? Sí, pero a ver si lo busco acá. Tiene una familia, o no sé si la familia, vos viste tipo, que es... Sería tipo la familia de las ballenas, de los delfines. Hábitat Lago Ness, Escocia, Reino Unido. Raza en la que pertenece, un críptido. ¿Ves? Es fantástico. Ya está, ya y se está, sabe. Y tiene una página de Wikipedia. Obviamente. Nunca jamás lo hemos visto. Es una... no, me salió la criptología, pero no sé qué es. Creo que tenemos más datos certeros sobre el monstruo del Lago Ness que sobre la mayoría de los... Yo creo más en el monstruo... ...de la evolución humana. Yo creo más en el monstruo del Lago Ness que en Jesús. Sí, hay más datos que hay más datos, eso sí. Que apoyan hay más datos. ¿Crees más que... en el monstruo del Lago Ness que en Papá Noel? ¿Sabés que hoy, justo decís Papá Noel, hoy en WhatsApp vi el simbolito de Papá, el emoticón de Papá Noel que no lo había visto y lo puedes cambiar a negro? Sí, no lo habías visto no nunca. No lo había visto nunca. ¿Qué hace ahí? Es obvio, podés hacer un Papá Noel negro. No sé si no podés hacer un Papá Noel mujer. No, no, tan progres no son los de WhatsApp, me parece. Pero... No sé, yo creo que sí. Yo creo más... A la mayoría los podés hacer mujer. Igual creo más en Papá Noel porque, bueno, él me traía regalos y esas cosas. Así que el monstruo de Lagones nunca me trajo nada. O sea, crees en Papá Noel por el soborno. Claro, claro, claro, claro. Estamos ahí, ¿no? Está bien. Hay que ser así. Bueno... Ya estamos, por suerte... Con esto concluimos la máquina del tiempo. Sí, me estoy cagando de sed, así que voy a ir a... Así que vamos a hacer una pausa, porque Joaquín se merece. Y vamos con Hablando a tu Corazón, con Charly García y Pedro Aznar. Alto tema. Con tanta gente hablando.

Aparte de Aleluya, tiene otros grandes temas como este que acabamos de escuchar, que es Chelsea No. 2, Dance Me to the End of Love, I'm Your Man, un montón de temas icónicos de la música. Lo caracterizaban varias cosas. Para empezar, su voz extremadamente grave y sensual, a la cual imita intencionalmente Kevin Johansen. No sé si te había, porque sé que Kevin Johansen sí te gustó. No sé si notaste que tiene cierto parecido intencional. No, como no lo tengo a Cohen, es más, Kevin, hay, me parece. Además de que hay un montón de temas de Kevin que se parecen a los de Cohen, hay varios temas de Kevin que en realidad son temas de Cohen, son covers. Debería escuchar a Cohen entonces. Debería, es que todos deberían escuchar a Cohen porque es, de nuevo, por tercera vez seguida, lo dice, es uno de los artistas más influyentes de nuestra era. Hay muchas cosas de la música actual que están tomadas de él. Además de que tiene una poesía espectacular y que se caracteriza sus letras y sus poesías por mezclar esta cosa de siempre el dolor en el amor, la muerte en la vida, como que logra mostrar juntas estas cosas que siempre se ven como opuestas, pero que siempre están juntas. Logra que en las letras de amor aparezca el dolor y que en las letras sobre la muerte aparezca la vida. Tengo entendido que ganó muchos premios y ganó un premio de la poesía, o sea, sin... Sí, sí, un premio, el premio de Príncipe de Asturias, creo, a la poesía. Exactamente. Sí, porque uno de esos es un premio español y uno de las influencias más fuertes que tiene Leonard Cohen a la hora de escribir es el poeta Federico García Lorca. Es más, hay un poema de Federico García Lorca que está traducido al inglés y musicalizado por Leonard Cohen. Y no es que él lo pidió, que él decidió hacerlo, sino que lo eligieron. Dijeron, alguien tiene que traducir este poema y hacerle una música, y lo eligieron a Leonard Cohen. Es, de verdad, un genio. Y en particular, ese tema que estábamos escuchando, que es Chelsea No. 2, es un tema que le escribió a Janis Joplin. La ubicás a Janis Joplin, ¿no? Sí, sí, esa anécdota la escuché en la radio, que se la cruzó en un ascensor de un hotel. No sé si capaz se acusaron de hacerlo en un hotel por primera vez, pero se vieron varias veces teniendo amor, un affair. Y le escribió esa canción porque ese hotel, Chelsea, era un hotel que frecuentaban todos los músicos de la época para hacer actividades sexuales. Y estos iban, se ve que iban siempre, no sé, la habitación número 2, porque así se llama la canción. Y él le escribió esta canción porque la, evidentemente la quería. Pero decía, I need you, I don't need you. Por esto que decimos que logra capturar la ambigüedad de la vida en sí. Es uno de los temas más lindos que tiene y se le escribió a Janis Joplin. Después se arrepintió, no es publicado. Dijo que no tendría que haber hecho público ese tema porque contaba demasiadas intimidades de ellos y como que la expuso un montón a Janis Joplin, porque todo el mundo sabía que estaba hablando de Janis Joplin. Pero es uno. Menos mal que sí lo publicó porque es un tema muy hermoso. Bueno, buenísimo. La verdad que hiciste un resumen tremendo de Leonard Cohen. Soy un poquito apasionada de Leonard Cohen. Sí, ya me di cuenta. Sí, ya me di cuenta. ¿Se notó? Bueno, volviendo a tu columna. Está de fondo tu columna. Y me acuerdo que es mi columna y que me estoy presentando sola porque siempre me presenta Marco y hoy Marco no está. Emilia. Pero me gustó que la letra dice mi raza de yaguaretes y yo me siento raza de yaguaretes. Ah, la... Perdón, estás hablando de Tonolec. Sí, ahora sí, sí. Estoy hablando ahora, de Tonolec. Ahora estás hablando de Tonolec. Ahora estoy hablando de Tonolec, sí, sí. Y es la cortina que está sonando. Pensé que Leonard Cohen había dicho esa frase y dije, ¡guau! No, pero no. Ya era demasiado. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hoy les voy a hablar de un mito. Bien. De un mito y de un rito, que parte de un mito. De un grupo de acá de Argentina, de los Secnam. ¿Sabés quiénes son los Secnam? Los tengo bastante leídos por la facultad, la verdad. Sí, pero el resto de la gente no, así que dice que no. Claro. No tengo idea quiénes son los Secnam. No me decía quiénes son los Secnam. Son los Onas. Son comúnmente conocidos como los Onas también. Son uno de los grupos que habitan. Indígenas que habitaban Tierra del Fuego. Actualmente no. ¿No estarían vivos? Qué triste. No estarían vivos, no. Hay gente que. Hoy en día hay gente que se reconoce como descendiente de Secnam, pero las prácticas de las que yo voy a hablar ya se perdieron. Todos no somos descendientes de Secnam. Todos de Secnam sería muy lindo. Son uno de los grupos más lindos que hay. Y los guaraníes. Sí, los guaraníes son bastante copados. Son bastante copados. La semana que viene hacemos una columna sobre guaraníes. No, pero esto también estaba bueno porque como la semana pasada estuvimos hablando de cómo la religión está como metida en un montón de aspectos de nuestra vida cotidiana. Estamos hablando de nuestra cultura y esto está bueno como para hablar de cómo sucede también en otras culturas, como para poner un ejemplo un poco más lejano. No rompas el micrófono, Julio. Sí. Así que si querés te cuento un poco. ¿De qué va el mito? ¿Tiene sangre? ¿Tiene tiros? ¿Explosiones? Tiros no, sí. Explosiones no, pero tiene fuego y tiene sangre. Bien, bien. Tiene mucha pasión. Algo garpa. Algo garpa. Es así, el mito es el mito sobre el cual se realiza un rito. Se realizaba un rito, que es el Hain. Sí. El Hain es un rito de pasaje que este grupo realizaba para que los niños varones pasaran a ser hombres. ¿Edad aproximada? No. 14, claro. Por ejemplo. Pero normalmente no se contaban las edades con números en estos grupos. No eres que tenías 14 o tenías 17, es que eras niño. Y después pasas el rito de pasaje y eras adulto. Y había diferentes edades que estaban pasando el rito de pasaje. Incluso algo muy interesante de este rito de pasaje es que tenías que cumplir una serie de pasos. Cuando consideraban que estabas listo, de alguna manera como que aprobabas, pasabas a ser hombre. Se puede repetir. Bien, podés claro, no aprobar y cuando se vuelva a ser un Hain tenés que volver a cumplir todas esas series. Es inclusivo, es inclusivo. Está bueno, está bueno. Es como una escuela, se repetís y seguís. ¿De cuántos individuos se hace? Millones. Ah. Muchísimos. Se juntan muchísimas, muchísimas tribus. Son fiestas gigantes, gigantes. Caracterizadas por la abundancia, por la. Va variando el lugar en el que se hace y se mueven muchas tribus a un mismo. Una localidad. Misma tribu que va a ser como la hospedadora. Y es como un exceso de comida y de. ¿Llevan todos o solamente la tribu que hospeda? Porque no, siempre. Calculo que solo la tribu. Siempre es la tribu. Son grupos cazadores, recolectores, claro. Así que tampoco es que tienen cuadrado un montón. Y solían hacerlo en Tierra del Fuego cuando encallaban ballenas. Si encallaban una ballena, podían hacer un Hain porque de repente tenían un montón de comida. Te haces una fiesta proteínica hermosa. Te haces una fiesta proteínica, claro. Entonces, cuando encallaba una ballena, por ejemplo, hacían un Hain. Es como, este es el momento, muchachos. Bueno, ¿querés que te cuente un poco más de la religiosidad del Hain? Bueno, eso sí, el Hain está basado en un mito. El mito es, el grupo Segnam, en la actualidad en la que es descrito por los antropólogos, es un grupo patriarcal. Patriarcal, bien. Eso. Esto quiere decir que tienen predominio los hombres, son como las personas más importantes del grupo. Pero en el pasado mítico, o sea, en este mito, que regula el Hain, se habla de un pasado en el que el poder lo tenían las mujeres, o sea, era un grupo matriarcal. En este pasado mítico, las mujeres no hacían nada. Estaban todas en una choza en donde pasaban todo el día de ocio y a todas las actividades domésticas las hacían los hombres. A todas las actividades domésticas y no domésticas, convengamos. Los hombres eran los que recolectaban la comida, eran los que cazaban los guanacos, eran los que cuidaban a los niños, eran los encargados de absolutamente todas las actividades. Mientras que las mujeres no hacían nada y estaban en una choza muy grande. Daban la vida. Daban bastante. La vida. Es bastante, bueno. Es un mito. Las mujeres, para que los hombres les obedecieran, y porque los hombres hacían todo lo que les decían las mujeres, para que los hombres les obedecieran, lo que hacían era, escondidas en la choza, les hacían creer a los hombres que había una serie de espíritus que amenazaban con lastimar a todas las mujeres o a todos los hombres si los hombres desobedecían a las mujeres. Hay millones de espíritus que no voy a repetir todos porque sería muy engorroso. Uno de los más importantes era Xalpen o Halpen. Depende cómo lo pronuncies. No soy muy buena en pronunciación Sectam todavía. ¿Por qué era el más o uno de los más importantes? Porque era uno de los más poderosos y uno de los que más enojo tenía. Ese era el espíritu femenino de la tierra y supuestamente salía cuando se abrió una grieta en el medio de la tierra, de adentro de la choza. Ah, pesado. Y salía el espíritu y asustaba y decía que se los iba a comer a todos, a destrozar a todos. La cuestión es que en realidad estos espíritus no existían de por sí. Claro. Eran las mujeres que hacían ruidos o se disfrazaban, a veces se ponían máscaras, se pintaban y salían así disfrazadas de la choza. Entonces los hombres creían que los que salían, en vez de ser las mujeres disfrazadas, eran los espíritus que salían de esta grieta que había en el centro de la Tierra. Sí, hay unas imágenes muy interesantes. Los disfraces daban miedo, de verdad. Sí, veo que tenés el, tengo el libro de Anne Chapman. Este no es el único libro que hay. Son unos disfraces que de verdad impresionan. Usaban máscaras de cuero y de árboles y todos pintados. Entonces, bueno, las mujeres usaban todos estos recursos, gritaban, hacían ruido, se disfrazaban para que los hombres creyeran que estos espíritus se enojaban si ellos no hacían lo que las mujeres les decían. Sí, y no mantenían este orden, este status quo en el que todos los hombres tenían que obedecer a todas las mujeres. En particular, había una mujer que era la jefa, que era la que más poder tenía, la que más poder tenía sobre todos los hombres y sobre todas las mujeres. ¿Sabes quién era esta mujer? ¿Quién era? Era la luna. Ah, pensé que me ibas a decir. Luna estaba casada con Sol. Sol era un hombre como el resto de los hombres. Se está pareciendo al cuento que le contaba a mi hermanita cuando era chiquita. Que cumplía, quizás hiciste un plagio, que cumplía con todos los requisitos de todos los hombres. Casaba, recolectaba, cuidaba a los niños. Entonces, todas las mujeres sabían que esto, tenían este secreto de que los espíritus no existían. Y todos los hombres no. Bien. Los niños pequeños tampoco lo sabían. Solo las niñas, cuando cumplían determinada edad, se les daba a conocer el secreto. ¿Tenían rito de iniciación las niñas o no? Claro. Sí. En este pasado en mítico, paso. Las que tenían rito de iniciación eran las niñas. Las niñas pasaban a conocer la verdad del secreto y entonces pasaban a ser mujeres y a poder estar adentro de la choza y a tener que ayudar en esto de hacerse pasar por espíritus para que los hombres se asustaran. Bien. Entonces, un día, Sol, que era el esposo de Luna, volvía de cazar y encontró al costado de la choza en la que estaban las mujeres, a unas mujeres, y las vio mientras se disfrazaban de los espíritus. ¡Qué boludo! Y las escuchó decir las cosas que les tenían que decir a los hombres. Y no solo eso, sino que las escuchó burlarse de los hombres. Uh-huh. Escuchó cómo las mujeres se reían de que los hombres les creían y los hombres hacían todo lo que ellas querían. Una tristeza bárbara. Me imagino la indignación de Sol, claro, ¿no? Imagínate el tipo que se acaba de cuenta de todo eso. Una indignación, una sensación de que todo lo que creíste toda tu vida es mentira y de que todas las personas en las que creías te engañaron. O sea, su mujer, Luna, lo había estado engañando. Entonces, Sol va corriendo a reunirse con el resto de los hombres. ¿El Sol corre? Sí. Sí, son personas. Sí. Este momento son personas. Solido, pero son personas. Sol corre a encontrarse con el resto de los hombres a contarles lo que acaba de ver. ¡Qué quilombo! Las mujeres se dieron cuenta que Sol lo había visto, entonces corrieron adentro de la choza y le informaron a Luna, que era la mujer más poderosa. Se nos acabó la joda. Básicamente le dijeron, Luna, se nos acabó la joda. Entonces, todos los hombres ya estaban enterados de esto y las mujeres se sabían ya que los hombres estaban enterados. Entonces intentaron todavía hacérselo seguir creyendo y volvieron a hacerse pasar por este espíritu muy muy malo que era Xalpen, y los amenazaron y les dijeron que les iban a cortar el pito. No, dijeron que se iban a comer a todas las mujeres, a ver si se asustaban porque iban a perder a todas sus mujeres. Pero ellos ya sabían que Xalpen no existía y que eran ellos disfrazados. Entonces se animaron y entraron a la choza de las mujeres, que era algo que tenían prohibido. Entraron a la choza de las mujeres y vieron que estaban todas ahí, que están todas bien. Y que no pasaba nada. Panchas, haciendo nada. Que no pasaba nada si entraban. Y confirmaron que era mentira. Qué embole igual quedarse mucho tiempo en una choza, o sea, medio... No, salían. Entraban y salían, pero solo las mujeres podían entrar y salir. El estado de indignación y de tristeza y de desamparo que tenían los hombres fue tal que lo único que empezaron a hacer... Llorar. No, fue atacar. Bien. Atacaron a todas las mujeres que hacía años que los tenían esclavizados a los hombres. Y las atacaron, pero eran maridos atacando a sus mujeres y padres atacando a sus hijas. La revolución. Los hombres eran quienes cazaban, eran quienes tenían las armas, les pegaban con garrotes. Era la escena. Masacre. Masacre femicidio masivo, masacre mal. La mayoría de las mujeres murieron. La historia no termina bien, sí, claramente. La mayoría de las mujeres murieron, claramente. La única mujer que sobrevivió fue Luna. Pero a Luna solo estaba tan enojado que con el garrote que usaba para cazar lo prendió fuego y le quemó toda la cara a Luna. Bien. Entonces Luna logró escapar. A los bateristas de Callejero. Pero con la cara, que hijo de puta, pero con la cara quemada. Entonces, y Sol salió corriendo detrás de ella. Por eso, hoy en día nosotros vemos cómo la Luna sigue corriendo del Sol, que la sigue persiguiendo. Por eso sale la Luna y se esconde el Sol. Tremendo. Y van en el mismo sentido. Y por eso la Luna es así como es, porque tiene la cara quemada. Cierra por todos lados, pero me parece tristísimo. Yo pensé que ibas a contar alguna historia copada. Y... Bueno, no, sigue un poco, no termina ahí. Porque bueno, la Luna se había ido y el Sol se había ido corriendo tras de ella, pero de repente se habían quedado sin mujeres adultas. Si no, la pensaron bien ahí. Sí, había solo niñas y hombres. No me está gustando como, entonces, como los hombres historia. Dijeron, bueno, tenemos que hacer algo. Y lo que decidieron fue que las mujeres, las únicas que quedaban eran niñas, entonces eran o bebés, o sea que no sabían el secreto del Hein. Entonces lo que acordaron es que de ahí en adelante ninguna mujer nunca tenía que saber de este pasado en el que las mujeres habían tenido el poder, porque iba a estar todo mal de nuevo. Entonces lo que decidieron es que iban a dividir las tareas, que había cosas que iban a hacer las mujeres y cosas que iban a hacer los hombres, y que los únicos que iban a saber el secreto iban a ser los hombres. Entonces empezaron a hacer el Hein, pero en este caso al revés. Eran los niños varones los que en algún momento de su vida tenían que pasar por una serie de tareas, cumplir una serie de tareas, y una vez que las cumplían se les revelaba el secreto, se les revelaba que los espíritus no existían, que eran hombres disfrazados, que no pasaba nada si entraban a la choza, todas esas cosas. Y les hacían hacer un juramento que no se lo podían decir a ninguna mujer. Y las mujeres nunca lo podían saber. Y ese es como la realidad en la que vivían los Segnam. La actualidad de los Segnam sería. Así es como se explica y se justifica mediante la religión un rito que mantiene la desigualdad de género. Sí, sí. Porque pasan en el pasado mítico, la desigualdad de género era hacia las mujeres quienes tenían más una posición mejor. En la actualidad son los hombres quienes tienen una posición mejor. Y esa desigualdad está justificada por un rito, y justificada por un mito y perpetuada por un rito. Interesante. Sí, y algún hombre buchoneó porque ya todos saben la historia. Aparentemente no, se supone que las mujeres no saben lo que... ¿Lo que me estás contando? Lo que te estoy contando. Quiere decir que si yo voy allá me cagan haciendo mierda. Si no, lo llevo no a hay Segnams actualmente. Es verdad. Sería muy triste. No, entre los últimos trabajos que se hicieron con los últimos descendientes de Segnams, lo que demostró una antropóloga, mujer, es que en realidad las mujeres sí lo sabían. Lo que pasa es que disimulaban, hacían creer que no lo sabían, como que decían que no lo sabían, pero en realidad era obvio que lo sabían. Y el detalle lindo, que es lo que estamos escuchando de fondo, es que este rito incluye un montón de cantos. Le hacen cantos a los espíritus, cantos al sol, cantos a la luna. Mientras golpean mujeres. No las golpea. No las golpea. Decidieron dejar de golpearlas después de haberlas matado a todas. Son las mujeres las que le cantan. Entonces, le cantan a la luna para calmarla. Y le cantan cara quemada. Y al sol le cantan y le agradecen porque es el que las mantiene cálidas durante el día. Y le dicen corazón cálido, corazón cariñoso, que en Segnon se pronuncia Tul Ulichlen. Es una palabra muy linda. Y suena más o menos como lo que está sonando de fondo, son los cantos Segnam. Capaz que Daft Punk te hace un temazo con eso de fondo. Capaz que, sí. Pero bueno, ¿te gustó el mito? Mí, sí, la verdad que está bastante bueno, sí, sí, sí. Me resulta muy, muy lindo esto del sol y de la luna con la cara quemada. Es más, todavía no estamos seguros de si va a ser el domingo a la noche o el lunes a la noche porque nos pierde un poco, pero va a haber una super luna, se supone que la luna va a estar... más grande que muchos años. Y lo que querían hacer es que mientras más grande, viste, la luna va creciendo. Sí. Mientras más grande y redonda fuese la cara de la luna, más enojada estaba. Entonces más fuerte había que cantarle. Entonces lo que yo les propongo es que le cantemos a la luna. Hay que cantarle cara ancha, que es Kush Haxiliti. O pueden buscar en YouTube Canto Segnam y, claro, y escuchar esto mientras miran a la luna con su cara quemada. Bueno, Emi, te agradecemos por la columna, la verdad, buenísima. Muy copado el rito, el mito. Y nosotros vamos a escuchar una de las 3.200 canciones, 3.995, 96 sería esta, que nos van a faltar, de, la perdí, Cares Brown. De los covers de Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the girl I Oh. ¿Sos el máximo componedor de la banda? Compositor. Compositor, componedor, estoy inventando palabras. Joaquín Cómodo. El Fernet con Coca es argentino. Los historias. Es cordobés. Sí, está bien, está perfecto. Sí, acabo de decir. Son dos países diferentes. Sí, sí, Belén Román. Yo ya sé. ¿Seis programas? Estoy traduciendo el manual. Traduciendo el manual. Estaba intentando conjugar. Sin ofender. Humor inteligente. Raya el medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Al medio se encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza que las villas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. FM Raíces Rock. Somos nosotros. ...9:29 de la noche, seguimos en Sin Ofender. Temperatura actual entre 20 y 30 grados. Sensación térmica la que vos quieras, porque estamos todos contentos, estamos todos felices. Y acabamos de escuchar El Tiempo Está Después, de Fernando Cabrera. Qué lindo tema. Sí, sí, la verdad que justo te fuiste a comprar una gaseosa, así que no escuchaste el total del tema. Pero bueno. No me guardes. No, pero es un tema muy lindo, muy versionado. La gente nos mandó cosas, mensajes. La gente nos mandó mensajes sobre la pregunta que hicimos. Yo nombré chocotorta y un par de personas me dijeron que especifique que la chocotorta rica, rica, más rica, es la chocotorta que hace mi madre. No tengo el gusto. Sí tenés el gusto, Joaquín, porque fuiste a mis cumpleaños y probaste. Pero no probé chocotorta. No puede ser, ¿cómo que fuiste? ¿Te gusta la chocotorta? Sí, sí, sí. ¿Y por qué nunca probaste? No sé, no se dio. Creo que había comido budín de banana, una cosa así que había que era muy rico. No, pudín de banana hice hoy un pudín de banana. No, no, pero en tu cumpleaños también haces. Era de zanahoria. Bueno, sí, había un budín que era muy rico. Y gracias. Me quedé con ese. Bueno, budín de zanahoria, por mí, muy rico, dice Joaquín. No, y chocotorta de Eli, tiene seguidores. Tiene seguidores la chocotorta. Hay mucha gente que apoya la chocotorta. Bien. Mucha, mucha, ¿eh? Yo creo que podemos hacerle una página de Facebook y... O sea que el argentino milita por la chocotorta, ¿no? Nada de frutos secos ni fruta arriba del postre. Chocotorta no, y punto. Chocotorta. Perfecto. Chocotorta. Yo creo que debe ser el postre argentino por excelencia, además. Sí, o... no me está saliendo en este momento el que va con queso. Dulce... Vigilante. No, el queso y dulce. Queso dulce, ¿no se llama vigilante? Sí, discúlpame. Se llama vigilante. Seguimos hablando. Seguimos hablando. Y... Seguimos acá perdiendo el tiempo, diciéndoles boludeces, entreteniéndolos mientras ustedes tienen nada que hacer. Mientras están en este momento, deben estar tomando alcohol y esperando para irse a algún lado. O si no, lo están escuchando en sus casas. Digamos, tranquilos, somos... mientras hacen la cena para quedarse en sus casas. Ya son las 9:30, así que ya hay hambre. Nuestra si compañera. Me está dando hambre. Sí, nuestra compañera Belén había preparado una columna sobre. Sobre las marcas que se volvieron productos, o sea, se volvieron nombres de productos. No sé, interesante. No sé si me explico. Quizás te tengas que explicar un poco más, a ver, yo creo que entendí, pero... Productos que tomaron el nombre de sus marcas. A ver. Tipo por decir, Rimmel al cosmético ese que usan ustedes, que no sé cómo se llama. Que es, la máscara para pestañas. Máscara, claro, para pestañas, sí. Acá está. Creo que nadie dice, jamás en mi vida le dije a una amiga... ¿Me prestás la máscara para pestañas? Prestame el rímel. Claro. Bueno, la productora sí pide máscara para pestañas, pero es un espécimen raro. Es un espécimen. A ver, ¿qué otros ejemplos tenés? Son un montón, porque hay muchas veces pasa que no sabés cómo se dice. Claro. Sabés la marca y no sabés el producto, ¿viste? Vos cuando pedís una hamburguesa, ¿cómo te referís a la hamburguesa? Patty. Bien, según esto está mal. El patty es el medallón de carne y si tiene pan, es hamburguesa. Así que... Claro. Un patty, claro. Al plato, o sea, patty es el medallón, la marca del medallón. Sí. Una hamburguesa es si está entre dos panes. Si vos lo pedís al plato, lo pedís Antes de seguir nombrando marcas, queremos decir que no estamos pasando chivos ni nada. Patty no va a hacernos chivos. Nadie nos paga. Por ejemplo, Nesquik. No me vendría nada mal un patty ahora. Nesquik. ¿Cómo se llama el Nesquik? Cacao, leche chocolatada, no sé, Nesquik. No, pues la leche es la mezcla ya y el cacao es otra cosa. ¿Cómo le cacao en polvo. ¿Cacao en polvo? Cacao en polvo. Imagínate ir al almacén. Hola, ¿me das una bolsita de cacao en polvo? Yo creo que la almacenera te mira como raro. Mi almacenera te miraría raro. Qué lindo el almacén. Yo tenía almacén y se murió. Pobrecito. Ah, pobre, ¿era viejo? No. Ah, bueno. Pelo pincho, es otra. ¿Cómo que la pelo pincho? ¿Qué es la pelo? La pileta de lona. Claro, pero empezó el colorcito. Voy a armar la pileta de lona, es un poco largo. Acá hay una que no estoy de acuerdo, que es Ibupirac. Porque Ibupirac es específicamente la droga Ibupirac. O sea, Ibupirac, para referirse al ibuprofeno. No, ibuprofeno. Yo en mi... Claro, pero Ibupirac es la marca, ibuprofeno es la droga. Por eso, yo hablo de la droga cuando hablo de que me den algo, no digo Ibupirac. Porque en todo caso, siempre tomo ibuprofeno 600. Así que, 600. Mi coequiper aquí al lado hoy está un poco desesperado por conseguir un ibuprofeno. 600. Sí, igual ya me dieron un 400 y creo que sirvió. Sí, lo drogamos un poquito. Tenemos otra que es Tupper. Tupper, la marca Tupper. Esa sí la conocía. ¿Los Tuppers cómo se llaman si no son Tuppers? Ya te digo cómo se llaman estas cosas. Contenedor plástico se llama básicamente, ¿no? Porque es un contenedor plástico. Qué incómodo, son muy incómodos. Y bueno, sí, güey. Che, ma, ¿vos necesitás que yo te devuelva el contenedor plástico en el que me hiciste las milanesas? Mirá acá, la pileta de hidromasajes, comúnmente llamada jacuzzi. Yo no soy usuario de esta palabra con regularidad. Igual, hola, nena, ¿querés venir a mi pileta de hidromasajes? Sí, igual es este, medio se puso medio probable. Frappuccino. ¿Te tomaste alguna vez un frappuccino? No, pero conozco mucha gente fanática del frappuccino. Bueno, es igual esto para ahorrar tiempo, porque en realidad si vas a una cafetería tenés que decir, ¿venden café molido con hielo? Y posiblemente le has llamado frappuccino para no decir café molido con hielo. Café molido con hielo. Igual no está largo. ¿Qué quiere que le sirva? Un café molido con hielo, por favor. Acá hay uno que no sabe leer y dice Ouija, la Ouija, la tabla de la Ouija, que en realidad la tabla de la Ouija, la de la que vas como ah, la de hablar con los muertos, la de sí, no, A, B, C, ¿cómo se llama? Tabla de hablar con los muertos. Tablero Ouija. Se le agrega tablero. El juego es como la marca. Claro, acá tengo muchísimas tenemos, más. Tenemos más. Hay demasiadas. No leíste yo, porque estoy mirando la pantalla que están mirando. ¿No leíste la primera? ¿Cuál es la primera? La de Sabora. Ah, sí, Sabora, que le decimos a la mostaza. Claro. Por la Pero marca. Fíjate que si vos vas a la dietética, por ejemplo, pedís semillas de mostaza. Sí. O sea, sabés la diferencia, pero la llamás Sabora a la pasta. No crees que era como un boludo en el frente del señor que te vende. Semillas de Sabora en la dietética, no te entienden. Me parece. A ver, ¿qué más tenés? El reproductor de audio estéreo, el llamado Walkman. ¿Walkman? ¿Qué? Claro. ¿Qué hombre retro. Caminante. ¿Qué retro? ¿Tuviste Walkman alguna vez? ¿Es el de CDs? Sí, no, ese es el Dixman. Ah, no, entonces no tuve Walkman. Walkman es el que le mandas cassette. Yo tuve ambos y el Dixman era... imposible de tenerlo porque ibas caminando y saltaba igual que saltaba en un sí. Eso era una porquería porque no se podía. Yo lo ponía en la cama, me sentaba y ya con ese movimiento saltaba el CD. Entonces tenía que estar estática, quieta en la cama sin moverme si quería escuchar música. La maicena. Ah, tenés razón, claro. Harina de maíz. O almidón de maíz. Almidón de maíz. La medicina es almidón, acá harina es más gruesa. Acá dice coca, no sé si se refiere a la droga o... no, creo que se refiere a Coca-Cola. La Coca-Cola, sí. La gotita, ¿me pasa la gotita? Es así. Ay, totalmente. ¿Me pasa si la decimos instantáneo? No. Sería muy incómodo. Quaker, que siempre se está riendo ahí, el señor Quaker. El señor Quaker es está feliz siempre todo me pareció muy turbio el señor de Quaker. ¿Usted no? A la avena. Claro. Igual ponen, yo sé que la avena se llama avena. Yo le digo avena, no Quaker. Mi tía hace torta de Quaker y le dice torta de Quaker y en realidad usa avena, así que sí. Y no debe usar avena, Quaker. El martini. El martini es esa botella verde que siempre vemos con alcohol adentro. Es vermut. Y nada más. Es vermut. El martini no es lo que... Martini es la copita que se pide... Para. Que no, se claro, pide el trago, tipo, un martini extra seco. Las curitas son curitas y no me lo vas a discutir. No, las curitas... Que sos internet, ¿qué te pensás que sos internet? Las curitas no son curitas, las curitas es la marca, y es más, es una marca argentina. Ah, o sea que en el resto del mundo no le dicen curitas tampoco. ¿Y cómo lo pedís? ¿Vos sabés que yo una vez tuve que pedir curitas en otro país en el que hablaban otro idioma y casi entro en pánico? Porque el momento en el que tuve enfrente al vendedor me acordé, porque sabía eso, que las curitas son la marca... que son solo de Argentina y que no tenía idea ni de cómo se llamaba eso, la que yo le digo curitas, ni menos de cómo se iba a llamar en inglés. Apósito adhesivo. Nunca leí la palabra apósito en ningún lado en inglés. Imposible, no sé qué. Yo me iluminé en ese momento y me acordé del nombre de una marca de curitas en inglés. O le señalaba las curitas, siempre están no, a mano. No sabía dónde estaban. Me iba a preguntar si estaba hablando de ese pues. Entré en pánico, es una situación fea. El chicle, no, pará, esto está mal. Esto está ¿cómo mal. Que el ¿quién chicle es el forro no chicle? Que escribió esto? Chicle. Chicle, chicle, el punto. Dice, ¿chicle es una marca? Sí. ¿Goma de mascar? Claro, pero se hace el gil y no lo pone este. Tanta goma de mascar. Imagínate ir al kiosco y digo, me das goma de mascar, te sacan cagando. Sí, te pegan un puntazo en el abdomen. Chicle, querido, chicle. Teflón. Politetrafluorentileno. Sí, nah, boludo. Encima que ni siquiera me sé el nombre de las cosas que le voy a pedir el ferretero. El coso que va en el coso. El coso que va en el cosito. Voy a saber la de politetrafluorentileno, sí. No sé cuánto. Nah. Es una clásica lo de la ferretería y decir, mirá, necesito el coso que engancha en el cosito. Que... La virulana. La virulana. Esponjas de metal. Nah, no, se mataron pero mucho la acá. Virulana sí, porque cuando vos vas a comprar virulana en el supermercado, el paquetito dice virulana. No, Emi. Y hay otras. Está mal. Y hay otras que tienen otro nombre, no dicen virulana. Alpargatas. ¿Por qué las alpargatas? ¿Cómo que las alpargatas? ¿Cómo se llaman las alpargatas? A casi 125 años de su función. Fundación, el grupo Alpargatas continúa orgullosamente con la fabricación del tradicional calzado que dio origen a su nombre. Es un genio que había hecho. Sí. Es un calzado, punto. Es un calzado, punto. Y listo. Calzado, ¿tú no te sentís un poquito como en el gato con explicaciones, viste? Sí. Y acá hay una que justo es la última y me toca de ¿te me toca de cerca? Cerca. Dice termo. A ver qué boludez puso. Los primeros termos para uso comercial fueron hechos en 1904 en que fue formada la compañía alemana Thermos, con H intermedia entre la T y la... Ah, yo pensé que iba a ser la marca Termolar, ¿viste? La marca brasilera de termos que se llama Termolar, que es una de las mejores marcas de termos. Termo, marca termo. ¿Y qué es? Recipiente de temperaturas... térmico. Sí. No, porque hay termos para frío también. Claro. Están los de mate y están los de tereré. Estamos empezando la temporada de tereré. Bueno, hablemos bien entonces. La próxima vez pedí bien las curitas, pedí bien el termo. Voy a la farmacia a pedir un poquito de una cajita de apósitos, al kiosco a pedir polvo de cacao y goma de mascar. Y el politetrafluorelendino de que es el teflón. Creo que ni siquiera llego a decir teflón, la cosa que va, no sé ni dónde va el teflón, la cosa que va arriba. Sí, la verdad que es raro. ¿Cuándo qué? ¿Qué iba a decir? ¿Cuándo qué? No, no sé, nosotros... Ibas a presentar el tema, pero yo te robé el coso porque venía qué tema venía. Y lo vas a presentar vos, mientras yo me aprendo a decir politetra. Para el cuarto bloque, Joaquín va a poder decir esa palabra que no está pudiendo decir fluidamente. Mientras tanto, los dejamos politetra, con Karina Retil de El Cuelgue. No. Me tienes sin cuidado, que no somos hermanos. Atrapen las canciones y que no vuelva más. Si me hago el diestro en esto es para olvidar que la verdad, qué buena está. Y nos unió siendo claro, cariño reptiliano. Si paso migraciones, si llego a otro nivel, no habrá constituciones, algo que va, pero le das, qué buena estás. Y no me fijo en las palabras que nos dijimos al pasar. Con un verbucito, unas papitas, quesito y salami, y a escuchar el programa de los pibes, sin ofender, en todo sentido. ...9.49 de la noche, ya estamos a 11 minutos de terminar, o un poco menos. Después vienen Los Invisibles, así que quédense escuchando. Y como en otras oportunidades, hoy les traigo uno de mis trabajos que tengo ahí almacenados. El primer momento fue... Yo me imagino que es como que tenés un archivo y elegís. Tipo, ¿qué voy a leer hoy? Y... un archivo en la cabeza, no creo que tengas nunca nada escrito. No, sí, este es un trabajo que hice, lo tengo escrito, lo tengo... tipeado, creo que se dice. Muy bien, ¿y lo tenés publicado en alguna revista tipo... No. Joaquines y Joaquinos. No, el presupuesto lo conseguí por pizzerías y lugares así de empanadas y parrillas. Viste que a mí el CONICET no me apoya mucho por... No sé por qué. Creo que mis trabajos no son copados. No para son ello. De interés científico. Podríamos ponernos muy nerds y ponernos a hablar del campo científico, de burgués. O sea, Harvard puede hacer estudio de póster y yo no puedo hacer estudio de... De lo que quieras. Eso es discriminación a los sudocas. Bueno, el estudio que hoy les traje se titula Vegano, Vegano, agárramela con la mano, y es un estudio orientado al análisis de las prácticas relacionadas con el vegetarianismo. Bien, conocemos conductas humanas errantes a lo largo de la historia, desde la invención del reggaetón como género musical, el despropósito de cantar el feliz cumpleaños, o la conducta que es por lo menos macabra de intercambiar dientes de leche de los niños por dinero. Pero hoy vamos a hablar de vegetarianos, ¿sí? ¿Qué es el vegetarianismo? Es el régimen alimentario que tiene como principio dejar de consumir cualquier tipo de carne, ya sea por cuestiones de salud o por un estilo de vida que rechaza la utilización de los animales para producir bienes de consumo. ¿Bien? ¿Conoces? ¿Tenés relación con los...? ¿Con los vegetarianos? ¿Con los vegetarianos? Sí, conozco vegetarianos. Me relaciono en mi día a día con vegetarianos. A mí me da miedo cruzarme muchos vegetarianos juntos porque es como que son muy blancos, están muy pálidos, están prácticamente famélicos, se mueven muy lento porque no tienen fuerzas para nada y medio que parece un ataque zombie, pero no, son gente y están ahí. Así que... ¿Vos decís que todos los vegetarianos son blancos? Sí, sí, sí. ¿Lo asumís? Sí, todo. Pero no es que no toman sol, es que no comen carne. No me interesa, este trabajo lo hago yo y vamos a meterlos a todos adentro en la misma bolsa. Bien, a la hora de encargar un trabajo, como cualquiera de estos, uno se va aprendiendo en ciertas incógnitas, no sé si ya lo sabes, ¿no? Te van surgiendo ciertas preguntas. Sí, te surgen preguntas, sí. Y bueno, algunas de estas eran, ¿es acaso una enfermedad congénita transferida de generación en generación a través de los individuos que presentan escasez de higiene personal, llamados comúnmente hippies? ¿Será? Joaquín, muchos de nuestros oyentes creo que se van a sentir dolidos. ¿Será acaso una exposición a diferentes tipos de drogas duras que les afectó una parte del hipotálamo, dejando así un estado continuo de conciencia alterada? O sea, quedaron quemados de por vida. ¿Podríamos hablar de una tendencia suicida completamente dañina y morbosa en la que el individuo prefiere morir lentamente a través de la ingesta de algo que difícilmente se pueda catalogar como comida? ¿Acaso sus padres lo sometían a sesiones de torturas maquiavélicas utilizando carnes varias como principal herramienta? Tipo la naranja mecánica, pero con carne. ¿Volverán a ponerle la cintita roja a los paquetes de galletitas? Me está costando mucho abrir últimamente los paquetes de galletitas y está complicado. Pero bueno, pero estas preguntas, obviamente no voy a contestar casi ninguna, pero bueno. ¿Pudiste hacer algún tipo de estudio que comprobara esas preguntas? Dentro de la práctica de vegetariana, me encontré que hay distintos tipos distintos tipos y grados de forros de vegetarianos. Tenemos los vegetarianos estrictos o los que conocemos como veganos, que son las personas que no admiten ninguna ingesta de productos derivados de los animales, como el huevo o los lácteos. Evitan el uso de productos de origen animal en los demás ámbitos de su vida, ya sea lana, cuero, la seda. Y el motivo que los mueve a ellos es que estos productos implican la explotación animal. Tenemos también lacto-vegetarianismo, que son los vegetarianos que no consumen carnes o huevos, pero sí consumen productos lácteos. Okay. Los ovo-lacto-vegetarianos, que son personas que consumen huevos y leche. Tenemos a los ovo-vegetarianismo, que es aquellos que no comen carnes o productos lácteos, pero sí huevos, que se van a hinchar rápido. Los avivegetarianismos, que consumen solo miel. No, bueno. Ponele que sí. Solo miel. Acá dice avivegetarianismo, consumen miel. Punto. Miel. Nada más que miel. Viven a base de miel. Me gusta esa dieta. A esto los quiero mucho. Los crudívoros. Sigue una alimentación vegetariana en la que se consumen productos crudos o ligeramente tibios, que no han sido calentados por encima de 46,7 grados centígrados, que son 116 Fahrenheit. Sí, y los consumidores de productos... ¿Qué bajón ser eso en invierno? O sea, no te puedes comer una sopa. Argumentan que el cocinar destruye las enzimas y porciones de los nutrientes. Otros, escucha esto... ¿Cuál sería el problema de la destrucción de las enzimas? ¿Algo así como el organismo de cuando lo consumís? ¿O es malo destruir a las enzimas porque es cruel? No, yo creo que tiene que ver con un tema de adquirirlas en vez de destruirlas. Y otros, estos señores, activan, dice la palabra, me gustó mucho la palabra, activan las enzimas de los alimentos mojándolos en agua antes de consumir. O sea, así los limpian. Yo estaba pensando en que si le caliento una manzana a 50 grados centígrados, la dejo enfriar y se la come, yo creo que muere. Pero no sé, no estoy seguro de que se podría hacerlo. Sí, se da cuenta, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Acá están los vegetalianos, y no estoy hablando en chino, son los que proponen alimentarse exclusivamente de vegetales. Bueno, está la comida macrobiótica, que es una dieta equilibrada usando granos, vegetales, semillas y frutas. la sal de mesa es reemplazada por minerales vegetales marinos y la sal marina. Y las especies son reemplazadas por derivados no sé qué de grano. No tengo pero idea qué consumen. Son plantas, por Dios. Cosas como orégano o romero. No, es no, están los granívoros que eliminan su alimentación, la carne y los productos de origen animal y proponen consumo de alimentos en grano. Estos son medio heavy. Yo ya me perdí igual, ¿eh? Como que para mí ya son todos lo mismo. Acá hay unos que son muy heavy, que se llaman frutarismo o frugivismo. Es un tipo de dieta vegetariana que propone el consumo de frutos secos y o fruta fresca. Sugiere consumir diariamente más de 300 gramos de frutos secos y un kilo de fruta fresca. Algunos frutarianos solo consumen parte de la planta que hayan caído de esta. Es decir, comen granos, tomates, pepinos, calabazas, pero no consumen pastas o espinacas. Ay, qué bajón. Sí, sí, sí. Porque se tiene que caer. No pueden arrancar la hoja de la espinaca. Están los pseudo-vegetarianos, que comen menos carne que el común de la gente. Que eso también acá en la Argentina se llama clase media, creo. Pero, bueno. Y están también los pescetarianos. ¿Cuántas veces comes carne a la semana, Juaco? Últimamente bastante porque por necesidad de obligación del nutricionista, pero no es algo cotidiano. No es algo cotidiano, no. Aquel que se pueda dar el lujo de comer el bife de cerdo todos los mediodías. No, eso es... Lo estamos envidiando mucho en este momento. Creo que tenemos un poco de hambre, por eso estamos pensando mucho en el bife de cerdo. Y por último tengo los pescetarianos, pescetarianos, que, bueno, como su nombre lo indica, comen carne de pescado. Solamente. ¿Cómo es que siguen vivos estos tipos? No tengo idea. Para mí que acá escribí un... ¿Qué puse acá? Puse, ¿será tal la conjunción entre estos y las plantas que han aprendido a llevar a cabo el proceso de fotosíntesis? Es verdad, porque puede ser que sea tanta la relación que tienen con las plantas que aprendieron a hacer la fotosíntesis. Pero no puede ser que se alimenten de plantas y sigan vivos. Es tremendo, ¿es? Algo más tiene que haber. Quizás por eso están tan blanquitos como los ves. Están poniendo verdes. Las plantas que no les afecta el sol, esto tampoco. Bueno, y hay una noticia relacionada con eso. ¿No viste? ¿No serían parecidos a esos que aparecieron un montón en internet esta semana que le hacen el amor a la tierra? Sí, me pareció medio fuerte y podríamos analizarlo en el programa que viene eso. Podríamos. Es fuerte hacerle el amor a la tierra. Te voy con la conclusión. Inferí dos cosas de este trabajo. En la segunda se desprende directamente de la primera, pero bueno. Primero, encuentra una relación causal entre los individuos y la situación actual de la AFA. En otras palabras, el vegetarianismo está claramente dañando al Fondo Nacional. Bueno, y como solución propongo erradicar a los seres estos del país. Aunque podemos también observar que la mortalidad de estos clanes progresistas es significativamente alta. A causa de esto, estimo que acá, a 10 años más o menos, podrían llegar a extinguirse completamente si no consumen... O no comienzan a consumir carne y comida de verdad. Así que bueno, o sea, yo milito por la vida. Los tenemos que expulsar, pero se van a terminar expulsando solos. Claro, se desprenden necesariamente. Así que, bueno, espero que no espero que mueran todos, pero alguno va a quedar vivo. Y si queda alguno vivo, que consuma carne, que hace bien y es rica. ¿Vamos al último bloque o...? Tenemos tema, gracias. ¿Tenés que seguir con un tema? Sí. ¿Un tema más? Bueno, entonces vamos a escuchar la versión de Fernando Ruiz Díaz, el cantante de Catupe Cumachu, de Mañanas del Abasto, el hermoso tema de Sumo. Son para el sol. para la gente que me da asco. No vayas a la escuela porque San Martín te espera. Estás todo el día sola y miras a mi campera. Tomates podridos por las calles del abasto, podridos por el sol que quiebra el asfalto del abasto. Hombre sentado ahí con su botella de resero. Los bares tristes vacíos ya por la apertura del abasto. Del shopping abasto. José Luis y su novia se besan ahí por el abasto. Paso y me saludan bajo la sombra del abasto. Parada Carlos Gardel en la estación del abasto. Sergio trabaja en el bar de la estación del abasto. Piensa siempre más y más. Será por el aburrimiento. Subte línea B. Yo me alejo más del suelo. Escucho el tren, ahí escucho el tren, ahí escucho el tren, estoy en el subsuelo, estoy en el subsuelo, estoy en el subsuelo. Yo me alejo más del cielo, también ahí escucho el tren, ahí escucho el tren, ahí escucho el tren, y yo me alejo más del suelo. Llegamos al último bloque y cierre del programa. Estuvo lindo, un programa con ausencias y presencias al mismo tiempo. ¿La pasaste bien, Emi? Sí, la pasé bien. La verdad que me voy con una mejor experiencia que la última vez que hemos hecho esto los dos solos. Creo que vamos mejorando. Sí, sí, de a poquito. Nos vamos aprendiendo a defender cada vez más, porque creo que somos los más, también creo que somos los más inexpertos en esto de estar solos en el micrófono. Y los más tranquilos también, así que en eso. Sí, eso se nota. Eso se nota, fue un programa más tranquilo. Bueno, calmado. Pero fue lindo, espero que a los oyentes les haya gustado como nosotros. Espero que sí. Cualquier queja, bueno, se la meten en. Y bueno. Cualquier queja no será aceptada, porque hacemos todo lo que podemos, loco. ¿Los vamos a dejar en compañía de los invisibles? ¿Con el programa que sigue? ¿Con qué tema, Emi? Y nos despedimos con Todo Preso es Político de Los Redondos. Chau. Adiós.